Porque la mayoría somos jefas de hogar. Porque el grupo está compuesto por más mujeres. Y la mayoría somos jefas de hogar que hemos quedado solas con nuestros hijos y hemos tenido que salir adelante. Y gracias a nuestros permisos, a nuestros puestos, pudimos salir de la extrema pobreza. Y hemos podido educar a nuestros hijos, hemos podido darle una vida digna.